gozar, a gozar. Que llegó el gol a baila, chico. El gol a la baila. Ándale, los diamantes. Pero qué ritmo. Esa con cuna es el Fernando. Pasear. Pregunté su nombre, me dijo Román. ¿Qué nombre tan raro? Contestó mi voz. ¿Qué es lo que pasaba? Que era mitad dama y mitad varón. Mira cómo baila, el juego la baila, el juego la baila. Mira cómo baila, mira cómo baila, el juego la baila, el juego la baila. Mira cómo baila. Voy con mis amigos, un trago a tomar. La policía justo llegó al bar, pidió documentos, nadie los mostró, nos llevaron preso y toda la celda se puso a cantar. Mira cómo baila, el juego la baila, el juego la baila. Mira cómo baila, mira cómo baila, el juego la baila, el juego la baila. Mira cómo baila. Eso es. Esto comienza, señores. De mi Guayacán se quebró un remo, no pude avanzar. Salió un viento fuerte, despacito el bote se empezó a varar. Mira cómo baila, el juego la baila, el juego la baila. Mira cómo baila, mira cómo baila, el juego la baila, el juego la baila. Mira cómo baila. Me invitó mi suegra que fuera a almorzar y con mi suegrito me puse a tomar. Se curó el yernito, no pasó más nada. Pues llegó mi suegra, nos corrió a la calle, quedó la embarrada. Mira cómo baila, el juego la baila.